menos deberías visitar al médico. Es la voluntad de Dios. Si mi fe es sincera, me pondré bien. No tengo nada en contra de tu religión, ya lo sabes. Pero si mañana por la mañana no estás mejor, te llevaré al médico. Puedes decir a Dios que es idea mía, que no sé lo que hago. Estoy completamente seguro de que no desconfiará. De acuerdo. Tú eres el mayor. Richard. Vamos, vamos, Raymond. Wade. Recógelo todo, Richard. Vamos a llevar a mamá a casa. Raymond, ya ves que me acuerdo. Estoy bien. Estoy bien. Señora Adams, pero tengo que pedirle un favor, que cuide usted a los chicos. Tengo que llevar a Florence al hospital. No, no se encuentra muy bien. Pobrecita, vaya usted enseguida y no se preocupe. Gracias. Por los chicos. Yo me encargaré de ellos. ¿Recuerdas cuando trabajaba en aquel embalse? ¿Y vivíamos en la tienda de campaña? Richard era un bebé. Llovía a cántaros. Hasta tuvimos goteras en la tienda. Y una gotera caía en una de mis botas. La llenó hasta la mitad, ¿te acuerdas? Las lluvias de abril llegarán. Alguien ha dejado su coche ahí fuera. Señor, tendrá que sacar el coche de ahí. ¿Cómo? No puede dejar el coche ahí fuera. Lléveselo. Enfermera, ¿quién ha traído a esa mujer? Oiga, estoy hablando con usted. ¿Se va a recuperar? ¿Ha traído usted a esa mujer? Es mi mujer. ¿Cómo se encuentra? Su mujer ha muerto, lo siento. No, no lo entiende. A veces parece que esté muerta. Pero se pondrá bien, ya verá. Su mujer está muerta. ¿Qué? ¿Cómo que está muerta? ¿Qué le han hecho? Créame que lo siento. ¿Qué le han hecho? ¡Quieto! Necesitaba asistencia médica hace semanas. Peritonitis, tuberculosis y además una infección. Era demasiado tarde, apenas hemos tenido tiempo de examinarla. Lo siento. ¿Por qué? Dame una explicación. ¿Por qué? Y a ti, oh Señor, te entregamos a Florence, devota esposa y madre, que será recordada por los suyos mientras reposa en tus eternas manos. Amén. Amén. Amén. Amén. ¿Qué va a hacer ahora, señor Jackson? Criaré a mis cuatro hijos. No creo que me sobre mucho tiempo. Me gustaría poder ayudar. Era una buena mujer, Ed, y una buena madre. Gracias. ¿Tenemos que dejarla aquí para siempre? Así es, hijo. A mamá no le gustaría que llorara, ¿verdad? No creo que le importara demasiado. De todos modos, no voy a llorar. Buen muchacho. Vuestra madre me dio cuatro hijos fuertes. Haremos que se sienta orgullosa. Sí. Richard. Solo quiero ayuda para cuidar a mis hijos. Ya sabe, hasta que pague mis deudas. Creo que debería tener en cuenta las ventajas de una residencia para sus hijos. No. No, ya le he dicho que tienen un hogar. Tengo fotografías. ¿Quiere verlas? Las he traído. Los niños son muy pequeños. Se están formando y lo que necesitan es el cariño y el afecto de la figura de la madre. Le repito que su madre ha muerto. Y créame que lo siento, pero los informes del hospital señalan que usted se negó insistentemente a que le prestaran asistencia médica. Hemos de tener en cuenta qué ocurriría si sus hijos se enfermaran. Creo que me he equivocado de sitio. Estamos aquí para ayudarle, señor Jackson. Nuestra única preocupación es el bienestar de los niños. Lo que había pensado es que si pudiera conseguir un préstamo durante un tiempo y si tal vez pudiera encontrar a alguien para que cuidara de mis hijos mientras estoy trabajando, tengo un empleo. Tan solo eso me bastaría para poder continuar. Esa no es nuestra política, pero conocemos a muchas personas y tal vez alguna de ellas podría llevar a cabo esa labor. Por mí, de acuerdo. Una chica joven iría bien. Me temo que será imposible enviarle a una chica joven. No importa. Envíen a quien sea. Espero que comprenda que solo será durante un tiempo como prueba. ¿Cómo? Temporalmente. Solo de momento. Puede que consideremos que estarían mejor en una residencia para estudiantes. ¡No! ¡No! ¡Quíteselo de la cabeza! Los chicos tienen ya un hogar. No son huérfanos. ¡Son mis hijos! Si no quiere ayudarme, dígalo claramente. Me las arreglaré solo. Trataremos de ayudarle, señor Jackson. A modo de prueba. ¿Qué quería ese hombre? Se llama Elmer Jackson. Su mujer murió de peritonitis. Es increíble. Dice que no la pudo llevar al médico a tiempo porque iba en contra de la religión de su mujer. Es lógico que una persona con 4 hijos pida ayuda e intente salir adelante, ¿no es así? Oh, eso sería lo normal. No tenía registrado el nacimiento de sus hijos. Cuando se lo pregunté, dijo que habían nacido todos en casa. ¿Puede creer una cosa así? ¿Qué pasaría si caen enfermos? ¿Va a dejar que se vayan muriendo uno detrás de otro? Anótalo todo en el expediente. Asegúrate que quede bien registrado. ¿Dónde está la mujer que cuida de vosotros? Está en casa. No nos deja entrar. Nunca nos deja entrar cuando viene un hombre. ¡Fuera de mi casa! ¡Tranquilo, hombre! Tranquilo, ya me voy, tranquilo. ¡Cálmese! ¡Lárguese! Bien, ya me voy. Tranquilo, tranquilo, hombre. Me voy, señor Jackson. ¡Fuera! ¡No me toque, bastardo! ¡Está loco! ¡Es un maníaco! ¡No se me ocurra volverme a poner la mano encima! ¡Fuera! ¡Su obligación era estar cuidando de mis hijos! Lo siento, Florence. No lo sabía. Lo siento. Lo siento. Muy bien, tropa. ¿Queréis un poco de estofado? Preferiría un poco de pollo como el que hacía mamá. Yo también. Yo también. Yo también. Sí, yo también. Ahora que ya ha quedado claro, solo tenemos que empezar a comer y acostumbrarnos a esto. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿De acuerdo, Raymond? Sí. Desde ahora, hemos de salir adelante nosotros solos. ¿Queda claro? Sí. Sí. Organizaremos nuestro propio equipo. Bien. Bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Conforme. Richard, desde este momento, tú serás el capitán. Cuando esté trabajando, tú serás quien se encargue de todo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Escuchadme bien todos. Cuando yo esté fuera, Richard será el capitán. ¿Entendido? ¿Wayne? Sí. ¿Raymond? Sí. Adiós. Adiós. Adiós, papá. Richard, ahora mandas tú. Está loco. ¿Sabe lo que me hizo? Está bien, está bien. No teníamos intención de exponerla a ningún tipo de abuso. Está desquiciado. Y los niños también. Van sucios y descuidados todo el día. No les puedes decir nada. Se comportan como unos salvajes. Créame que lo siento. No pienso volver allí. Ni que me pagaran el doble. Trate de olvidar todo este incidente. ¿Me pagarán de todos modos? Oh, sí, por supuesto. No se preocupe por eso. Ha sido muy duro, créame. Esos tipos deberían estar entre rejas. Quisiera hablar con la sección de menores. Le llamo desde la oficina de Bienestar Social. Como te dije, están solos. Hola. ¿Eres tú el hombre de esta casa? Soy el capitán. Ya está bien. ¡Dejadle en paz! Muchacho, estate quieto. Terrible, terrible, terrible, vamos, terrible. Vamos, tranquilícese. ¿Dónde están los chicos? Han entrado aquí sin respetar nada. Como si estuvieran en su casa, como si fuera su propia casa. Ha dicho que era una asistenta social. Venían dos policías con ella. Elmer se ha llevado a los niños mientras gritaban y pataleaban. ¿Por qué? No lo sé. Traían unos papeles del juzgado. He intentado detenerlos, pero han dicho que era orden del juez. Solo he podido ver que se trataba de algo relacionado con el tribunal de menores. Debe tratarse de algún error. Seguro. Los chicos son tan buenos. Parece imposible. ¿A dónde los han llevado? No puedo entenderlo. Dijeron que se los llevaban al hospital. Están sanísimos y van y se los llevan al hospital. Nunca han estado enfermos desde que el pequeño Raymond estuvo acatarrado. Sí. Gracias. ¡Wayne! ¡Richard! ¡Pero, cuidado! ¡Quédese! ¡Oiga! ¡Richard! ¡Espere! ¡Wayne! ¡Richard! ¡Chicos! Si vuelve otra vez, llamen a la policía. Señor Jackson, ¿comprende usted lo que le digo? ¿Qué? Señor Jackson, se llama Elmer, ¿no? Elmer, debe comprender que lo único que nos preocupa es el bienestar de los chicos. Cuando la salud y la seguridad de unos niños se ven amenazadas, hemos de intervenir. Es la ley. Un momento. Señoría, se ha cometido un gravísimo error. Estoy hablando de mis hijos. No pueden presentarse en mi casa y llevárselos de esa manera. Están bajo la custodia de este tribunal, señor Jackson. No puede hacer eso. No puede hacerlo. Esos niños estaban abandonados. Nadie se ocupaba de ellos. Jugaban cerca de una carretera exponiendo su vida. Y cuando el departamento le envió una mujer para cuidarlos, usted se comportó con ella de un modo abusivo y violento. ¡Era una furcia! Escúcheme bien. Hemos enviado a esa mujer a otras tres casas y no ha habido ningún tipo de queja, señoría. Sus hijos recibirán el cariño y la atención que merecen en una residencia para menores. No se le permitirá visitar a sus hijos hasta que no se hayan adaptado al ambiente de su nuevo hogar. Recibirá una notificación al respecto. De modo que no olvide lo que le he dicho. No me gustaría tener que acusarlo de desacato al tribunal y enviarlo a la cárcel. ¿Lo ha entendido bien? Señor Jackson, de acuerdo con las normas del departamento concernientes a las visitas a niños pequeños alojados en residencias para menores, los 9 meses del periodo de adaptación han finalizado. Tiene usted derecho a realizar una visita de 1 hora a los citados niños varones. ¿Cuídate todos en mi lugar? ¿Eh? Sí. Bien. Ven aquí, Raymond. Vaya, qué pelota más bonita, eso es. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver qué es esto. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Es un camión de bomberos! ¡Es muy bonito! ¿Te gusta? Sí. Fíjate, fíjate. Lleva una campana. Una campana. Qué bonito. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no has venido a vernos? No me han dejado, hijo. Quería venir, pero el juez no me dejó. Llévanos a casa. Queremos ir a casa contigo. No, no puedo hacerlo. Llévanos a casa. Por favor, papá. Es que ya no nos quieres, papá. Por favor, papá. Queremos vivir contigo. Este sitio es horrible. Venga. Vamos. Venga. Por favor. Sí, está vamos. Bien. ¡Nos vamos! de casa otra vez? Nos llevarán, papá. Será mejor que no, si no, haremos las maletas y nos iremos a las montañas. Sí, podríamos ir a Alaska. ¿Qué te parece, ¿Alaska? Papá? ¿Quieres ir a Alaska? ¡Sí! ¡Alaska, Alaska! Pero en Alaska hay muchos osos. ¿Sí? ¡Sí, muchos, muchos! ¡Nos vamos a Alaska! Tranquilos. Cállese. Queda usted detenido por secuestro. ¿Secuestro? Coge a los chicos. Vamos, chicos. ¡Son mis hijos! No se mueva. Vamos, vamos. ¡Daos prisa! ¡Espera un momento! Vamos, ¿qué es lo que está haciendo? ¡Que no se mueva! ¡Papá! Según estos informes, es la segunda vez que intenta llevarse a estos chicos a la fuerza violando una orden judicial. Es que cuando los vi de nuevo, cuando los sentí tan cerca, usted no lo entiende. Son mis hijos. Señor Jackson, fueron destinados a una residencia para menores por su propio bien. Según mis datos, no tiene usted empleo fijo y carece de fondos. De modo que le ordeno, señor Jackson, y se trata de un mandamiento oficial de este tribunal, que no intente volver a ver a esos chicos, además de no interferir por ningún medio en la formación y cuidado de ellos, puesto que están bajo la jurisdicción de este tribunal. ¿Está claro? Richard es el mayor. Dice que quiere ser como yo. Será muy habilidoso con las manos. Si alguien le enseña cómo hacerlo, si le echan una mano. Wayne siempre llora cuando se despierta por la noche. Si ve la luz del cuarto de baño encendida, entonces se calma. Y vuelve a dormirse. En cambio, Alice duerme como un tronco. Le doy la vuelta para asegurarme de que respira. ¿Y las galletas de avena? Sí. Alice haría cualquier cosa por una galleta de avena. Raymond es un hombrecito. Tiene las manos pequeñas. Parecen pequeñas. Pero cuando consigue agarrar algo, te tira de la nariz, de las orejas. Solo quería que alguien cuidara de los niños. Nada más. Este es el sitio más adecuado. Saben cómo cuidar a niños como vosotros. Residencia Sykes, para niños retrasados mentales. Buenos días. Buenos días. A ver qué tenemos aquí. Fuera. Esta es toda la documentación. Fuera. Como verá, esta es regla. Ah, sí, sí, sí. Bien. Oh, disculpe. No, no, no. Vuelve al coche. Aquí no quieren niños tan pequeños. Los chicos están creciendo. Tendrías que ver a Richard Florence. Está hecho todo un hombre. Sí. Ha crecido mucho. Me puedes oír, ¿verdad? Seguro. Sé que no hay nadie más escuchando. No sé qué es lo que he hecho mal. ¿En qué he fallado? Parece que no puedo dar un paso sin meterme en un lío. Creo que esta vez me tienen bien cogido. No sé qué hacer. Acabaré en la cárcel. No podré ayudarles. Qué leyes más extrañas, ¿verdad? Me traen de cabeza, acabaré volviéndome loco. ¿Loco? Tú siempre lo decías. Sí, estás loco. Tener que criar cuatro niños en estos tiempos. Bueno. No los voy a recuperar si me quedo aquí sentado. Tengo que encontrar un empleo, conseguir dinero, ahorrar lo suficiente para intentarlo de nuevo. Los recuperaré. Te lo prometo. Volverán conmigo. Te lo prometo. ¿Cómo te echo de menos? Thank you. ¿Te gusta la comida? Bien. No le gustaría que nos quedáramos aquí. Años después. Entonces le dije, ya he estado casada, pero mi marido era peor que los críos. De modo que cogí a los niños y me libré de él. De todos modos, Millie, debe ser terrible quitarle los hijos a un hombre. Yo no serviría para eso. Ana, tienes un admirador. Eso no es tan sencillo, señor Jackson. ¿Sencillo? ¿Cree que ha sido sencillo ahorrar $250, señorita? Es que no tenemos constancia de que cuente usted con un empleo fijo en estos momentos. Solo llegó en la ciudad un día. Cuando ustedes se llevaron a mis hijos, tenía un trabajo fijo. También está el problema de la vivienda. Una de las condiciones es que la casa tenga habitaciones separadas para cada uno de los niños. ¿Habitaciones separadas? ¡Qué tontería! ¿Dónde están ahora? ¿En el Ritz? Yo no soy quien dicta las normas, señor Jackson. ¿Quién las dicta? Conseguiré un abogado. Él lo averiguará, ¿verdad? Como quiera. Pero no vuelva por aquí después de abandonar a esos chicos pretendiendo que nosotros los saquemos de un ambiente que les proporciona seguridad y afecto y que los mandemos a un lugar que el tribunal declaró inadecuado. Puedo. Por lo menos, visitar a mis hijos. Puedo verlos. Me temo que no. Sobre todo si tenemos en cuenta cómo acabaron sus anteriores visitas. Lo siento. Si dentro de un tiempo demuestra que es capaz de reunir todos los requisitos, como son un empleo fijo, unos ahorros para casos de emergencia y una vivienda en condiciones, entonces podríamos estudiar el caso. Me gusta mucho, sí, es muy bonito. Oh, pobre de mí, ni siquiera sé coser y debe ser divertido. Cuando te pasas el día cosiendo para ganarte la vida, ya no es tan divertido. Pero te agradezco el cumplido. De nada. Vaya, le das un beso a una rana y mira lo que pasa. Perdone. ¿Qué desea? Verá. Quisiera disculparme. También agradecerle algo. Bueno, supongo que debería preguntarle el por qué. Oh, verá. Ayer estaba allí sentado y me quedé mirándola. Por eso le pido disculpas. Por otro lado, también me di cuenta de que tenía un aspecto bastante descuidado. Gracias a usted, sentí ganas de tomar un baño. Afeitarme por primera vez. Después de mucho tiempo. Se lo agradezco. Bueno, pues queda usted perdonado. Quizá piense que solo quiero impresionarla. Nunca me había sucedido nada parecido, así que no sé qué decirle. Es que he visto que no lleva anillo de boda. Bueno, eso tiene una explicación. No estoy casada. No ha servido de nada que me pasara 2 días practicándolo. ¿Quiere venir al cine conmigo? Nunca. Voy al cine sola. Supongo que es como decir, ya saben, no puedes comentar la película con nadie. De acuerdo. Usted gana. Paga la casa. Se ha ganado el premio al más rápido de la ciudad. ¿Te has dado cuenta de que siempre se resuelven todos los problemas? Al final suena la música. Y todo el mundo se casa. Sí, sí, ta, ta, ta, ta. ¿Sabes lo que decía Florence cuando salíamos del cine? Te elevas hacia las nubes para después desplomarte. Lo siento, siempre estoy llorando. Bueno, estuve viviendo con mi tía cuando se murieron mis padres. Luego se puso muy enferma. Y tuvimos que volver al este para estar con la familia. Tuve que cuidar de mis hermanos pequeños. Durante un tiempo creí que no lo soportaría. Lo entiendo. Pero puedes estar contenta de no haber tenido que pedir ayuda a esa gente del gobierno. Todavía no entiendo cómo pudieron hacer eso. Llevarse a tus hijos de esa manera. Oh, tienen normas y leyes. El juez me las leyó 2 veces. Tenías un trabajo fijo y te preocupabas por ellos. No pude explicárselo a nadie. Para esa gente, los niños que no tienen madre son anormales o algo así. ¿El padre? No cuenta para nada. Creen que no tenemos ni idea de lo que significa criar a unos niños. Si te rindes, nunca lo recuperarás. ¿Quién se rinde? Yo no me rindo. Ahora dicen que si quiero verlos otra vez, tengo que construir una casa tan grande como un hotel. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Tú eres carpintero, ¿no? ¿Cuántas casas has construido para otra gente? ¿Por qué no puedes hacerte una para ti? Vale la pena intentarlo. Puede que tenga razón. ¿Sí? Pues, ¿por qué no lo intentas? ¿Crees que puedo vencerlo, verdad? Ya puedes bajar. Y ten cuidado. Sí, Richard. Venga. Tengo miedo. Está bien, te llevaré yo. Agárrate bien. Y no hagas ruido. Richard, por favor, ten cuidado. No te preocupes, agárrate bien. Tengo miedo. Por favor. Ya está. Vámonos. Están sanos y salvos. Gracias por traerlos nuevamente a casa. Me han contado cosas muy extrañas sobre esta casa. Insólitas. Oh, me lo imagino. Las he oído muchas veces. Estos chicos son unos desequilibrados, agente. Será mejor que los vigile. No me puedo pasar el día tras ellos. ¿Te quieres escapar, eh? No. A ver si puedes escaparte ahora. Thank you. No soporto los noviazgos largos. 11 días. ¿Por qué habéis tardado tanto? Por favor, no te burles, Millie. Lástima que el lunes tengas que ir a trabajar. ¿El lunes? Nos hemos quedado sin viaje a París. Así que tenéis toda una semana para formar una familia. En realidad ya tenemos una, solo es cuestión de recuperarla. Lo único que necesitamos es un poco de madera y mucho cariño. Oh. Otro del zoo psiquiátrico del acantilado tempestuoso. Wayne Jackson. No le gusta mucho este sitio. Se pasa el día tratando de escapar. Pero ya no podrá volver a intentarlo. Vamos, sube. Richard Jackson. Bien, Richard. Nada de tonterías, ¿eh? No me gustaría tener que ponerte las esposas e ir limpiándote las narices todo el rato. Pórtate bien y no ocurrirá nada malo. ¡Wayne! ¿Eres tú? ¡Wayne! Todavía no tengo el empleo. Pero si llevas tus pinturas de guerra, lo conseguirás. ¿Pinturas de guerra? Toma pinturas de guerra. Mira lo que has hecho. ¿Quieres ver lo que he hecho? He empezado a construir la casa. ¿Sin mí? Vaya, muchas gracias. Esto será el coche. Y aquí la sala de estar y también la chimenea. Aquí pondremos la cocina. Con una ventana que dé al jardín de atrás. Nuestro dormitorio estará aquí. Y allí habrá dos habitaciones más. El abogado se ha ganado lo que le pagué. Les he hecho cambiar de opinión sobre lo de las 5 habitaciones. De todos modos, será mejor que hagas 4. ¿Qué? Es que yo sé algo que el abogado no sabe. Es mejor poner 4 habitaciones, cariño. Tengo el presentimiento de que será una niña. Oh. Oh. ¡Eres maravilloso! ¡Vaya! Cuando los chicos estén aquí, no solo tendrán una madre, sino también una hermana, una niña. Tenemos que trabajar mucho antes de que llegue ese momento, pero lo conseguiremos. Ya queda muy poco. ¿No tienes idea de dónde vive tu padre, Richard? ¿Ha intentado alguna vez ponerse en contacto contigo, escribirte o algo así? No lo sé. Hablaremos en otra ocasión. Veré lo que puedo hacer. De momento no te puedo prometer nada. Volveremos a hablar de ello. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué más? La lectura. Tengo que practicar. Muy bien. Puedes marcharte. La lectura. Bueno, creo que eso es todo por hoy. No olvide la reunión de personal el viernes a las 3. Le ruego que esperen un minuto. Quisiera hablar del caso en el que estoy trabajando. Se nos ha hecho un poco tarde, George. Lo sé, solo será un minuto. Se trata de Richard Jackson. Ya hemos revisado su caso, aunque me gustaría que lo estudiáramos de nuevo porque pronto llegarán las transferencias a la escuela para niños con problemas. No recuerdo ningún Richard Jackson. Aunque mi nombre aparece aquí en el expediente. Sí. He conversado con él y creo que en vez de tenerlo aquí, debería estar en una institución dedicada a la educación y formación de menores. No opino lo mismo. Su coeficiente de inteligencia indica lo contrario. El resultado del Stanford Binet es un poco bajo, pero no como para calificar al chico de retrasado. Creo que el problema del muchacho no es mental, sino que se podría achacar a la falta de una formación adecuada. Su madre murió, el padre abandonó a la familia, el diagnóstico es de deficiencia mental desde el nacimiento. No veo razón para revisar este caso. Su historial es bastante corriente, George. Problemas desde temprana edad. Es el típico marginado incurable. Un pendenciero. Es cierto, pero fíjate en las fechas. El diagnóstico original es un poco antiguo. Y el historial no ha cambiado nada. Lo han ido copiando de un documento a otro. Pero está firmado por el doctor Prentice. El doctor Prentice. Mejor no hablar de eso. ¿Insinúas que ni miró el historial del muchacho cuando firmó esta recomendación? No, por supuesto que no. En casos como este, tenemos una obligación moral hacia la sociedad. George, estarás de acuerdo, ¿no? No, y menos si se trata del doctor Prentice y sus recomendaciones. En estos casos, lo primero es la obligación moral hacia el paciente. George, no empecemos a discutir cuestiones morales. El doctor Prentice siempre actúa con arreglo a la política estatal en estos casos. Si no puedes aportar alguna prueba concluyente, Richard Jackson se quedará en este centro y será esterilizado cuando alcance la edad aquí indicada. Y ya que queda fuera de nuestra competencia, el doctor Prentice decidirá en lo que respecta a la esterilización. ¿Alguna objeción? Tres años después. Vamos, estoy molido. Si solo es la una de la madrugada. Vea por Melissa, ¿quieres? Venga. Fácilmente. ¿Quieres darme una pista? Oh, tendré que adivinarlo. Bueno, casi hemos terminado. Según los abogados, pronto recuperarás a los pequeños. Y tú te quedas aquí sentado como un niño que ha perdido su juguete más preciado. ¿Sabes una cosa? Creo que tienes miedo. Tienes miedo de conseguir lo que tanto has deseado. ¿Sabes otra? Nunca más te ocultaré nada. Voy a decirte algo. He llegado a pensar en coger a Melissa y marcharme. ¿En serio? Oh, Dios mío, yo también tengo miedo. Son cuatro muchachos a los que ni siquiera conozco. ¿Qué pasará con nosotros? Y la pequeña Melissa, ella no tiene ninguna culpa de lo que pueda pasar. ¿Crees que no me preocupa? Ni siquiera se acordarán de mí. Tienen su propia vida. Es posible incluso que me desprecien. Quizás sería mejor que continuáramos solos. Oh, no, no digas eso. No volverás a ser el mismo hasta que no estés con tus hijos. Además, se lo prometiste. A ella y a mí. Y se lo prometiste a Melissa. Si ahora te echas atrás, yo también te prometo que voy a ir por todas las casas diciendo a todo el mundo que Elmer Jackson no cumple sus promesas. ¿Crees que no lo haría? Pues te equivocas. Gracias. Gracias. Te quiero. Este es el documento para llevarse al pequeño, que debe ser Raymond. Se encuentra en el orfanato de las Hermanitas de la Caridad. ¿Sabe dónde está? Deep Road, sí, lo encontraré. No es mi intención disuadirles o alarmarles, pero creo, señores Jackson, que es mi obligación advertirles de algo. Es decir, no me gustaría que se llevaran una decepción. Mi marido se ha llevado muchas decepciones estos últimos años y nada le detendrá. Aún así, creo que debo decirles algo. Verán, es que a lo largo de estos años sus hijos han sufrido una serie de problemas. Raymond pasó por varias residencias de menores antes de venir aquí. Lo cierto es que no habla mucho. Es posible que al principio noten una especie de ira reprimida. Creemos que lo superará, por supuesto. Pero no les extrañe que... Señor, es tu padre. Raymond, soy yo, papá. ¿No me recuerdas? Bueno, vamos a recoger a tus hermanos. ¿No es fantástico? ¿A quién? Tienes tres hermanos, Raymond. Están todos locos, sobre todo él. Estoy segura de que se arrepentirá por llevárselo, señor. Va a acabar usted tan loco como él. ¡Un momento! Si lo toca, la mato. ¡Ah! Vamos, hijo. Volvamos a casa. Thank you. hoy. Ellis, ¿te acuerdas? Wayne, Ellis, Raymond. ¿Cuánto le pagan a usted? ¿Qué has dicho, Raymond? Supongo que el condado le paga mucho dinero. ¿Cuánto cobra por los tres? Es tu padre, Raymond. Todos dicen lo mismo. Solo quieren llevarse el dinero. Yo no tengo padre. ¿Cuántas vasectomías tenemos previstas para hoy? ¿Vasectomías? 6. No, 9, perdone. No se preocupe. Lo siento, señor Jackson, este documento no es válido. ¿Qué es lo que quiero decir? Solo es válido para las instituciones que dependen del condado. Esta es una institución estatal y su hijo está en este centro por recomendación de las autoridades psiquiátricas estatales. ¿Sabe una cosa? Estoy harto de tanta burocracia. ¿Qué tengo que hacer para sacar a Richard de aquí? Eso tendrá que consultarlo con su abogado. ¿Puedo verlo por lo menos? No es posible. Su hijo se halla en estos momentos bajo un tratamiento que no puede ser interrumpido. Soy su padre. Quiero verlo, hablar con él. ¿Es que acaso eso es un delito? Lo siento, señor Jackson. Eso es imposible y no pienso discutir más con usted. Está bien. No discuta. Atibórrelo de pastillas e inyéctele Dios sabe qué. Eso es todo lo que sabe hacer. Soy su padre. Quiero verlo, abrazarlo y no me dejan. Solo dicen, no discuta. Vayas al infierno. Wayne, ¿a dónde vas? Estoy buscando a mi madre. Vamos. Wayne, ya hemos hablado de eso, ¿no te acuerdas? Tu verdadera madre murió hace mucho tiempo. ¿Lo recuerdas? Seguramente lo has olvidado. Era solo un chiquillo. Yo no soy tu verdadera madre. Los dos lo sabemos, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Podríamos imaginar una cosa. A ver qué te parece. Podríamos imaginar que yo, si soy tu verdadera madre, solo por un tiempo. ¿Qué me dices? ¿Lo intentamos? De acuerdo. Vamos. Ellis, ¿qué le ha pasado a la bicicleta? Yo no la he roto. Está bien. No tiene arreglo, ¿qué le vamos a hacer? Ellis, escúchame. Te diré una cosa. Esa es tu bicicleta. Ese es tu garaje. Esta es tu casa. Y yo soy tu padre. Tu padre. Para ti solo. Y nadie de los que vivimos aquí te va a hacer daño por el simple hecho de decir la verdad. Puedes estar seguro. Bueno, puede que me enfade un poco si un día me dices que has puesto un cocodrilo en la bañera. Pero nunca, nunca te haré daño por decir la verdad. No lo olvides. Papá. La luz está rota. La cadena no para de salirse. Y he chocado contra un árbol. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es arreglar la cadena, ¿de acuerdo? ¿Quieres ver cómo se hace? Hueso. No puedo entenderlo. Richard Jackson figura en nuestros archivos como abandonado, sin familiares conocidos. Y sin embargo, aquí dice que hace poco vino alguien preguntando por él. Un hombre que dice ser el padre del muchacho. Doctor Northfield, esas cosas ocurren a veces. Lo que ocurre es que ese chico ni siquiera se acuerda de que tiene un padre. Y cuando este aparece, usted no le deja que le vea. No sé. Es posible que el chico estuviera en la lista de cuarentena o esperando tratamiento, ¿quién sabe? Según el expediente, se le estaba practicando una esterilización. Como ya sabe, yo no puedo inmiscuirme en esos asuntos, doctor. Además, ese hombre no ha vuelto. Seguramente vio cómo es este sitio, lo que tratamos aquí, y decidió dejarlo todo como estaba. Siempre ocurre lo mismo. Rece porque pueda arreglarlo. Dámela. Venga, chicos, lavad las manos. Vuestro padre ya ha llegado. Además, esta pelota la compró papá para mí. ¿Entiende? De acuerdo. Ya me pedirás algo. Anda, pasa. El tendero no ha querido denunciarlo. La próxima vez no será tan sencillo. Dígale que se lo agradezco. No es la primera vez que roba algo de una tienda. Será mejor que lo vigile bien o acabará siendo un delincuente. Gracias. Raymond, durante la próxima semana no quiero que salgas de este jardín. No me digas lo que tengo que hacer. Tú no eres mi verdadero padre. Vaya, ¿lo ves? Mi verdadero padre nunca me hubiera pegado. Espera. Raymond, ojalá fuera el padre que te hubiera gustado tener. Pero no lo soy. Solo soy una persona que ha cometido errores y ha tratado de enmendarlos. lo mejor que ha podido. Después de todo lo que has pasado, solo te faltaba esto, ¿verdad? Tu padre es solo una persona que intenta ganarse la vida honradamente. Siento haberte pegado. Sigo cometiendo errores. Lo tienes muy difícil, Raymond. Por mucho que llegues a despreciarme, yo siempre te querré. Puedes estar seguro. No te podrás librar. Tendrás que vivir el resto de tus días siendo consciente de que tu padre es un tipo muy corriente. Que te quiere. Bueno, chicos, ¿venís a cenar o qué? No eres tan alto como esperaba. Dime, Richard, tu padre se llama Elmer, ¿no es así? Creo que sí. Ha pasado mucho tiempo. ¿Te acuerdas bien de él? Jugaba a béisbol con nosotros. Nada más. ¿Recuerdas algo aparte del béisbol? Siempre nos hacía cosas. Era muy hábil. Una vez nos hizo un avión y lo hacía volar por el jardín. Y una cuna para el bebé. Lo recuerdo muy bien. ¿Te refieres a Raymond? Creo que sí, Raymond. Sí. Richard, ¿qué sentiste cuando se marchó? ¿Lo recuerdas? Recuerdo que lloré. ¿Por qué se marchaba? No. Lloré porque él también lloraba. Un policía le estaba golpeando la cabeza contra el suelo. Solo quería llevarnos a casa. Le detuvieron. Le hacían daño. Estaba llorando. Sangraba y estaba llorando. Esa fue la última vez que le vi. Por lo que dices, deduzco que vuestro padre os quería mucho. Sí, señor. Él nos quería mucho. Tal vez el año que viene Richard pueda estar con nosotros, ¿no? Hablas como el abogado. ¿Qué es lo que ha dicho? Que aún faltan unos meses hasta que decidan la fecha del juicio. Pasa, Richard. He estado investigando unas cuantas cosas. ¿Te gustaría ayudarme? Sí. Muy bien. Toma. Solo quería comprobar tus reflejos. Vamos, siéntate. Telefonista, quisiera poner una conferencia. Klondike 455. Dame un trozo, ¿quieres? Me muero de hambre. ¿Oiga? Soy el doctor Norfield. ¿Con quién hablo, por favor? Elmer Jackson. ¿En qué puedo ayudarle? Feliz Navidad, señor Jackson. Su hijo Richard querría saludarle. ¿Richard? No te distraigas, tenemos que acabarlo. Pude localizar el número por los datos de nuestros archivos. Saluda a tu padre, Richard.